Acabas de escuchar la increíble voz de Diana Sofía, que te trajo su tema Voy a Encenderte. Déjame contarte, querido fan, que esta es la canción con la que debutó la guayaquileña Diana Sofía en el mundo de la música ecuatoriana. Esta talentosa chica demuestra que no solo sabe cantar, sino posee dotes también de bailarina. En el videoclip de la canción que se grabó en la playa de Allangue, se ve a una Diana Sofía arrolladora y llena de energía, moviéndose al ritmo del pop urbano mientras interpreta una maravillosa letra, digna de ser dedicada a esa persona especial. Y hablando de canciones para dedicar, ¿qué tal si nos vamos con Desistiré, de Papá Changó? Oh, no, no. Nena, ayúdame a encontrar el camino. Yo quiero hacerlo contigo. Oh, no, no. A veces me pongo a pensar qué es lo que debo hacer y dónde voy a acabar. No es tan fácil de entender que el tiempo pasa y todo cambia. Entonces empiezo a mirar y me doy cuenta que sigo estancado aquí en el mismo lugar. Ahora me siento perdido. Solo me queda recordar aquellos momentos vividos, todo lo que pude cambiar. Quisiera encontrar el camino para hallar un mundo distinto y encontrar la felicidad. Yo quiero que estés a mi lado, hazme olvidar el pasado. Siento que ya no puedo. Yo sé que estás ahí, pero yo no consigo vivir sin tu amor. Y es que ahora siento que mi vida se apaga. Siento que sin ti no soy nada. Te tengo que decir que mi herida está abierta, mi amor. Si no estás, no sé. Entonces empiezo a mirar y me doy cuenta que sigo estancado. Hazme olvidar el pasado. Oh, no, no. Nena, ayúdame a encontrar el camino. Yo quiero hacerlo contigo. Oh, no, no. Quiero decirte, mi amor, que sin ti yo no puedo vivir. La música es una fiesta, y aunque estamos con un tema un poco sad, Papá Changó siempre ha intentado que canciones como Desistiré, que acaba de sonar, suenen con mucho ritmo y alegría. ¿Sabías, querido seguidor, que Papá Changó comenzó en el año 2004 fusionando una variedad de ritmos increíbles como el rock, el hip hop, la cumbia, el jazz, la salsa y el pop, logrando así un sonido inigualable? Los 11 músicos que conforman la banda han logrado convertirse en una de las agrupaciones más representativas de todo el Ecuador. Y ahora, nos vamos con un proyecto musical que está causando furor en internet. Así que escuchemos a Yato y su tema Contraluz. Thank you. Esos sonidos alucinantes vinieron de parte del proyecto musical Yato y su tema Contraluz. Este dúo está formado por David Rojas y su novia María Beatriz Crespo. Este Yato, como le dicen ellos, no busca la calidad de la música, sino la exploración de nuevos sonidos. Se trata de una mirada nueva sobre el concepto de que esta unión no produce nada. Y en realidad produce, y produce en grande, tal como lo demuestra este dúo que no solo explora, sino que experimenta y juega con las melodías. Y ahora vamos con un tema un poco romanticón, y a la vez también un poco triste. Y bueno, ¿cómo mismo es que es? Mejor para oído y sabrás de qué te hablo. Se vienen Los Corrientes y su canción Cuando me empieces a odiar. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo. Pero que duele toda la eternidad. Quiero flecharte sin dudas. No tengo mucho para dar. Solo contradicción por donde busques. No sé cómo decirlo, pero de alguna forma, la canción Cuando me empieces a odiar de la banda guayaquileña Los Corrientes tiene ese aire para dedicarla a esa persona especial. Incluso pegaría full para cuando te pelees y no tengas idea de cómo hacer las paces. Te cuento, querido amigo, que esta interesante canción se estrenó recientemente en YouTube en el canal de Epicentro Arte en Vivo. Te dejo el dato por si quieres escucharla de nuevo. En el video sale la guapísima Doña Pepa con su acordeón, dándole vida a este fabuloso tema. Y ahora, sin perder el estilo, nos vamos con Cocoa Roots, que nos dicen pa' la calle. Lo que dice por allá, Ricky Tan se comienza a alborotar y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa y coge lo que viene pues de mi danza. Y se va a tumbar, se lo va a llevar, clínica belva, el tema muy internal. Llegó el anormal, yo no estoy jugando y boom, pa' la calle. Lo que dice por allá, Ricky Tan se comienza a alborotar y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa y coge lo que viene pues de mi danza. Se lo va a llevar y te va a tumbar y no hubo oh, oh, nada. Cocoa Roots está en la casa y nos trajeron su buena música. Acabas de escuchar su tema titulado Pa' la calle. ¿Sabías, querida amiga y amigo, que esta banda de música fusión surgió allá por el año 2007 en la ciudad de Quito? Y nadie puede negar que sus letras son totalmente pegadizas y que es imposible no bailar con sus ritmos tan movidos. En el año 2012 lanzaron su álbum Semillas, y tras un largo tiempo, ahora se encuentran produciendo su nuevo álbum. Esta banda es tan reconocida en el país que Reebok los escogió como imagen de su marca en el Ecuador. Y ahora, para no perder la costumbre, nos vamos con un clásico. No te muevas porque se viene Francisco Terán con El Planeta de las Rosas. Thank you. robaré la luz del sol crepuscular. Me subiré a la cima del amor ciego y letal. Contrataré a mil grillos para cantarte un blues por ti. Me robaré la niebla de la madrugada. Con ella yo te tejeré unas alas de hada. Por ti me vuelvo lirio para sembrarme en ti. Si es por ti, yo voy a construir un avión de mariposas y llevarte a vivir al planeta de las rosas. Por ti, si es por ti. Me subo al cielo y me bajo una catedral. Convenzo al arco iris que el verde le sienta mal. Y te hago una diadema verde como el mar. Si es por ti, yo voy a construir un avión de mariposa. Acabas de escuchar al increíble Francisco Terán, más conocido como Pancho Terán. Este cantante y además publicista nos demuestra que la buena música no pasa de moda con el tiempo, sino que se vuelve clásica. Este artista, que fue parte de icónicas bandas como Contravía y Los Hermanos Diablo, nos demuestra toda su habilidad para componer canciones inmortales. Y es que no en vano la música, como él dice, es su gran amor. Tanto así que a pesar de su trabajo en su propia agencia de publicidad, no ha abandonado los escenarios y siempre vuelve a traernos grandes sorpresas. Y ahora nos vamos con una banda que está dando mucho de qué hablar. Te hablo de Don Barbas, que llega con su canción Doom. Thank you.

Alucinante, ¿verdad? Acabas de escuchar la canción Espacio de Ceci Juno. Esta cantautora guayaquileña, que reside en Boston desde el año 2013, nos presenta uno de los temas de su más nuevo trabajo, el disco titulado Libre Espacio. A sus 24 años, esta chica ha conseguido juntar varios de sus estilos musicales favoritos para crear un sonido propio. Sus temas tienen un poco de indie pop, mezclados con rhythm and blues, rock y hasta un poco de música electrónica. Y además de poseer una maravillosa voz, también domina la guitarra eléctrica y el piano. Y bueno, creo que viene siendo hora de un clásico, de aquellos de antaño. ¿Qué te parece si nos vamos con Hugo Hidrobo y su canción Todos los Cholos? Más entretenido, tú dale el nombre y los apellidos a la tramposa de estos pregones, la tenebrosa mujer pirata, todos esos gringos que eran sus socios, ya la quisieran ver en la horca. Todo Galápago la señala por descarada y por mala extraña, con transportistas y marineros, con carpinteros y electricistas, y con las muchachas que fumigaban las cucarachas del Hotel Lorca. Todos los cholos comemos con cuchara, arroz con huevo frito y viendo televisión. Todo lo malo se paga en esta vida, ya pagarán las aparratas y bandidas. Que me perdonen todos tus hijos, por ti perdieron un buen amigo, pero han vivido con inconsciencia tras la cortina de la apariencia, con tu tinglado de dama fina, de hablar bonito, hecha la divina. ¡Qué comediante, qué gran farsante! Tú eres la más vil estafadora, que hay desde el Puyo hasta Puerto Ayora, la gente pobre que está tragada, sabes que nunca darás la cara aunque tengas plata, tú no vales nada. Con cuchara, arroz con huevo frito y viendo televisión. Todo lo malo se paga en esta vida, ya pagarán las aparratas y bandidas. Saturno, que en esta vida no hay peor ingrata que tu rata bandida. Acabas de escuchar a un maestro de los clásicos, a uno de los grandes referentes de la música y la cultura ecuatoriana. Ese tema tan bacano fue Todos los Cholos, del guayaquileño Hugo Hidrobo. Y es que este señor ha incursionado en tantas movidas artísticas que es imposible no conocerlo. Porque además de músico y compositor, Hugo Hidrobo es escritor y artista plástico. Y su influencia en la escena independiente ecuatoriana es innegable. desde que fue parte del mítico grupo Promesas Temporales, ayuda a concebir otras formas de hacer música en el país. Y hablando de grupos independientes y emergentes, te traigo al grupo Tallos, que nos trae su tema Blodia. La banda Tallos llega con música oscura para las masas. Acabas de escuchar la canción Blodia de esta banda que le gusta mucho la onda gótica. Y es que a nadie se le pasó por la cabeza que de dos proyectos tan contrarios como Macho Muchacho y Los Habitantes de la Luna podría florecer algo, pero así sucedió. Aldo Vanoni y Xavi Gallegos se conocieron del círculo musical y este año decidieron hacer música juntos para ver qué salía. Al momento, llevan 3 temas grabados y parece que la banda ya empieza a gustar. porque muchos se identifican con esa onda así super darks, pero que no deja de ser pop. Esta banda, como dicen sus propios fans, es algo extraña pero a la vez increíble. Y hablando de cosas extrañas, te invito a que disfrutes de la banda Pánico y su tema Luciérnagas. Te estarás preguntando qué mismo es Pánico, después de haber escuchado su tema Luciérnagas. Pues nada más y nada menos que una especie de diario musical del compositor Sebastián Balbuena, que comenzó el proyecto por la simple necesidad de expresarse y que ahora, 5 años después, ha logrado consolidarse como una banda que de a poco va logrando conquistar un público especial en la música ecuatoriana. Aunque su estilo mezcla varias cosas, musicalmente Pánico se define como micropop depresivo. Y lo de micro no hace falta pensarlo mucho porque la mayoría de sus temas son súper cortos, pero cargados de una letra con tintes súper nostálgicos. Y bueno, ya para ir cerrando el programa, nos vamos con la canción Estrato de la banda Arcabuz. Vuela adentro y